Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches. Bueno, como todos los miércoles me encuentro del lado de la operación técnica aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Pero sí. Lo interesante de esta noche es que adentro del estudio tengo el vidrio mediante, ¿no? Aquí enfrente mío. Y la luz del estudio Víctor Basterra, de la parte de adentro donde suele estar ese señor de bigote sentado esperando para que lo salude, no está, está apagado. Pero yo estoy, ¿eh? ¿Pero dónde estás? Estoy en la sala Cachito Fuhrman, que sería mi semi-aislamiento. No estoy para aislamiento, pero no quiero no quiero hacer nada en contra de esa presencialidad tan bonita que estamos recuperando en la radio. Así que me mantengo a unos pasos nada más. Bien, muy bien. Teniendo los respectivos cuidados porque se siente un poco mal el señor Tevele. Hay que decir que no tenés una costumbre muy, muy, muy acostumbrada a mantenerte abrigado. Sí, me gusta el verano y a veces exagero la situación, digamos, ¿no? Me creo que pasan cosas que no pasan, como por ejemplo que ya estamos en verano. Bueno, no es así, todavía no. La primavera es recontra engañosa y sí. A vos te pegó duro esa primavera engañosa. Pero bueno, tenemos algunas... Mira, te iba a decir que tenemos algunas cosas para hacerte pasar mejor el pseudo aislamiento que estás llevando adelante, pero la verdad es que el programa de hoy no es tan prometedor, al menos hablando de buenas noticias, ¿no? En contenido será súper interesante. Hablando de noticias, no creo que nos encontremos con noticias muy buenas porque la verdad que todo pinta mal. Sí, y para quienes nos escuchan en otros lugares del mundo o del país, bueno, el resto del país es el mundo también, así que con decir el resto del mundo alcanza, o para quienes nos escuchan a través del aire de las radios comunitarias en las que se escucha este programa también, vamos a tener hoy un programa muy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero... porque hoy, digamos, en estos días hay cosas para abordar que nos permiten sostener esta idea de que cuando abordamos algún tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es porque nos parece necesario para intentar hacer algo contrainformativamente, ¿no? El avance contra los chicos y las chicas que están en toma de escuela, ya más de 10 colegios secundarios están tomados en la ciudad, el avance que hay sobre ellos es muy fuerte de parte de la policía de la ciudad, del gobierno de la ciudad a través de la policía, pero también es muy fuerte a través de los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Y el hecho distintivo claramente es el uso de las fuerzas policiales para amedrentarlos, porque la cuestión de los medios tradicionales es algo ya que en las tomas, digo, ustedes, vos que eras tomador de colegios hace, no sé, 10 años más o menos, 8 años, sabés que eso siempre existió, ¿no? Eso siempre existió. Sí. Pero la presencia policial es algo y sobre todo en el contexto político general en el que se da, en la crisis política que está viviendo la Argentina y en el retorno a la violencia política que estamos viviendo y que parecería ser que nos está resultando complicado ver que vamos hacia un terreno, que estamos metidos, estamos inmersos en un terreno de violencia política, pero que se puede profundizar a niveles que con la violencia nunca se sabe hasta dónde pueden llegar y todavía estamos a tiempo de frenarla. Entonces, lo último que podemos hacer es naturalizar que una protesta de estudiantes secundarios tenga a la policía, a la fuerza de seguridad y al gobierno amedrentando a padres, a madres y a pibes y pibas. Sí, sí, totalmente. En un rato, bueno, vamos a estar charlando con pibas de la escuela Rogelio Urrutia, la Escuela de Bellas Artes de aquí cerquita, de Parque Avellaneda. Antes estaba la discusión de qué barrio era, ahora creo que indudablemente es Parque Avellaneda desde la última mudanza de la escuela Rogelio Urrutia, que es una de las escuelas tomadas, es donde la policía intentó entrar. Y quiero sumar a lo que decías, Fer, que siempre hubo diferentes formas de amedrentamiento, diferentes intentos de asustar a los pibes y a las pibas que estaban adentro de las escuelas y también a las familias de diferentes maneras por parte del Ministerio de Educación, por parte del gobierno porteño. Pero creo que este año y en este contexto hay un recrudecimiento, ¿no? Hay unas sanciones que quieren implementar a los padres y madres que son realmente delirantes, la violencia con la que la policía intenta entrar a las escuelas o cómo intentan sacarle datos a los pibes y a las pibas menores de edad es realmente gravísimo y estamos frente a algo más grave que en los últimos años, me parece, ¿no? Sí, sí, hay un paso más arriba en la escalera de represión y, bueno, como decía antes, seguramente lo vamos a profundizar luego, pero no podemos dejar pasar ya nada más que tenga que ver con el uso de la fuerza por parte de los gobiernos. Nunca lo hicimos, nunca fuimos tolerantes a eso en esta radio, ni más allá de dónde, en qué distrito ocurran las violencias, siempre las hemos señalado, pero bueno, está claro también que hay gente más gustosa y más propensa a utilizar la violencia desde el Estado para sostener a sus votantes, ¿no? Se habló mucho en estos días que y seguramente si charlamos con alguien que esté ahora participando de una toma, lo vamos a introducir este tema, pero se habló mucho de que los pibes estaban siendo utilizados por el kirchnerismo para iniciar la campaña presidencial. Y es muy loco porque quienes, aún sin estar en ese lado, estamos del otro lado de quienes dicen eso, nos pasa que lo que sentimos es que el gobierno de la ciudad es el que está empezando su campaña electoral haciendo lo que mucha gente le pide después de haber sido fogoneada intensamente durante años por los medios de comunicación tradicionales, que es poner orden, ¿no? Que era lo que le pedía la sociedad, un sector de la sociedad importante, a la dictadura cuando fue el golpe de Estado. Lo mismo, un poco de orden. Y el siguiente tema que vamos a tomar hoy en este programa también tiene que ver con la violencia policial, en este caso con el mapa de la policía, ese mapa que se implementó en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires solamente, y que por supuesto sería una herramienta muy buena para el resto del país, pero que ya está empezando a mostrar resultados aquí en la ciudad de Buenos Aires y mostró 32 casos de violencia en los últimos dos meses. Así que vamos a estar hablando... Sí. Diga usted. Sí, vamos a tener una entrevista, perdón. Pero quiero que me cuentes después, que no nos olvidemos, que me cuentes cómo te fue con Ofelia Fernández y con Horacio Secchi en la mesa debate a la que la retaguardia fue invitado por la familia de Mariano Wittis, allí en un colegio de San Isidro, ante más de 100 personas, y estuviste allí representándonos. Bueno, en un rato te puedo contar. Dale, perfectamente. Bueno, entonces vamos a estar hablando, como decía, con la gente del CELS, que formó parte del armado del mapa de la policía, y nos va a contar un poquito más sobre estos primeros casos que ya muestra el mapa y cómo está funcionando, a pesar del intento de darlo de baja que tuvieron en el último tiempo también, ¿no? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. También de un estreno cinematográfico que nos tiene mucho interés, ¿no? Nos interesa particularmente a partir de lo que esta radio, este medio de comunicación, tiene como una de sus banderas principales desde los comienzos, que es pelear por memoria, verdad y justicia. Se está estrenando mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 de La Retaguardia, la película argentina 1985, que de la mano de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani encarnando al fiscal Estracera y a su adjunto Luis Moreno Campo, vamos a poder regresar a aquel juicio que para muchos de nosotros, en mi caso particular, siendo un adolescente, y aún sin poder ver el juicio, porque no era como ahora, y solo se podían pasar algunos minutos del juicio sin audio, solo la imagen y con los testigos de espaldas a la cámara, muy, muy sintomático, digamos, no había todavía tanto espacio para escuchar esos testimonios, pero comenzaban a aparecer esas narraciones que para quienes no habíamos sufrido el genocidio directamente en nuestros cuerpos o en nuestras familias, implicaba empezar a conocer lo que había pasado en la Argentina en ese sentido. Y bueno, La Retaguardia va a realizar seguramente una cobertura especial en torno de esa película, porque con el rol que estamos cumpliendo hoy con la televisación de los juicios, esa película implica, como decía al principio, un interés particular y, bueno, y claramente que queremos ir a verla, la vamos a ir a ver, pero no vamos a ir solos a verla, no vamos a decir mucho más todavía, pero la semana que viene vamos a tener una mirada sobre la película que no va a ser solo la nuestra, ¿no? Que va a ser la de personas interesadas con las que vamos, más interesadas que nosotros, que nosotras, protagonistas de alguna manera de esa historia, con la que, de esas historias, con las que vamos a compartir la ida al cine para poder encontrarnos, bueno, viendo lo que representa el arte en estas situaciones, ¿no? Como pasó con Las Noches de los Lápices y con tantas otras historias, muchas veces sucede que el cine termina de alguna manera cuando está ficcionado, basado en una historia real, cuando no es cine documental, termina construyendo una verdad que no siempre es enteramente la verdad de los hechos ocurridos. Me dicen, yo ya charlé con personas que la vieron ayer en una avant-premier, y hoy a la tarde hubo otra para organismos de derechos humanos, que me decían que se respetó bastante lo que ocurrió y el espíritu, y que políticamente la película tiene una buena mirada. Hay algunas cosas de los testimonios que quizás están modificadas para el hecho cinematográfico, pero que mantienen la esencia, insisto, según lo que me ha contado gente que, bueno, que fue con un cuidado especial de que esas cosas se respetaran, porque eran sus historias las que se están narrando. Yo tengo muchísimas expectativas sobre esta película. Tuve mucho miedo durante un montón de tiempo sobre qué iba a implicar esta película, y la verdad es que ahora estoy como más tranquilo, escucho hablar al director, escucho hablar a los actores, y el mensaje que bajan parece ser claro en torno de lo que la película implica, desde lo que va a dejar, con el éxito que sin dudas va a tener, como una marca en el sentido político de lo que pasó en el juicio a las juntas. Así que, bueno, en fin, vamos a estar la semana que viene con esta cobertura especial. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Arrancamos el parate musical hoy un poco más temprano que en la habitualidad del programa, que suele cortarlo al medio. Y arrancamos escuchando a Os Paralamas do Suceso, pero con una canción de Fito Páez, porque el punto de partida de este parate musical es Fito Páez, que está rompiéndola en el Movistar, en el estadio de Atlanta, digámosle así, el microestadio de Atlanta, la está rompiendo con los 30 años de El Amor Después del Amor. Pocas garantías há para nós dois. Nada nesse mundo tem tanto valor. Todos os vizinhos parecem. Si bien estamos escuchando Paralamas do Suceso, lo estamos escuchando con una canción de el disco seguramente más oscuro de Fito Páez, que es Ciudad de Pobres Corazones, el disco que Fito escribió y llegó al estudio después del asesinato de sus tías abuelas en Rosario, tres ancianas que fueron asesinadas en un hecho nunca esclarecido en Rosario, que marcó a Fito muy, muy fuertemente, por supuesto también en lo musical. Pero para nada más pero Fito Páez es un camino en realidad para escuchar a Os Paralamas do Suceso y para meternos en la historia de esta banda brasileña. No hay mucho registro de una banda brasileña que haya tenido tanto éxito en la Argentina. Hubo algunos grupos que pudieron estar, digamos, con cierto éxito. Sepultura seguramente es uno de ellos, pero en principio, digamos, eso fue después de Os Paralamas. Creo que el único registro de un artista brasileño generando tanto aquí en la Argentina es Roberto Carlos, que no sé si vos sabés, pero antes de ser futbolista fue cantante. Y Os Paralamas, la verdad es que hizo una gran carrera antes y después de la tremenda historia de vida de Herbert Viana, que en un parate de la banda en el año 2000-2001, es muy aficionado a los aviones, no sé si lo seguirá haciendo después de lo que le pasó, pero manejaba un ultraliviano por las playas de Angras Dos Reis, ahí en Río de Janeiro, y el 4 de febrero del 2001 se vino a pique con ese ultraliviano en el que estaba también su esposa, que era una periodista brasileña que murió en el accidente, y él quedó en coma con muy pocas expectativas de supervivencia. Estuvo 45 días en coma con aplastamiento de la masa cerebral. Si vos te fijás algunas informaciones, dice pérdida de masa encefálica. Bueno, la verdad que si hubiera tenido pérdida de masa encefálica, seguramente no hubiera sobrevivido. Pero sobrevivió con dos secuelas. Una quedó en silla de ruedas y la segunda secuela es que perdió la memoria. Con lo que reencontrarse con su vida anterior exitosa fue todo un tema. Aún así, recuperó a los Paralamas de un Suceso, volvieron a salir de gira, volvieron a componer. Tiene una canción hermosísima y durísima para su esposa, que vamos a escuchar ahora mismo. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Es una canción obviamente dedicada a Lucy Needham, su esposa que murió en aquel accidente, pero como la letra es muy importante, vamos a escuchar una hermosísima versión de Pedro Aznar del mismo tema, cantado en español, y así entendemos la letra. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Bueno, lindo parate musical el de hoy, para ya sí. Meternos en medio el... tremendo, ¿no? Pero la realidad también tiene su costado tremendo al que vamos a abordar ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la verdad que si hablamos de educación en la Ciudad de Buenos Aires, en general son cosas tremendas. Los reclamos vienen hace muchos años y las escuelas, tanto primarias como secundarias, están en muy malas condiciones en muchos casos. Bueno, hay reclamos por las viandas, decíamos, por los edificios, por las pasantías que se están implementando también, que denuncian los estudiantes, que son al borde del laburo precarizado, ¿no? Digo, la verdad que, uh-huh. que hay un montón de reclamos que tienen larga data y que el gobierno porteño últimamente está solamente refiriéndose a estos reclamos para criminalizar las tomas de colegios. Vamos a recibir a Valentina, que es estudiante de la escuela Rogelio Urrutia y que es una de las escuelas que está tomada en este momento. Valentina, bienvenida al aire. Mi escuela, mi ex escuela. Bienvenida al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sobre todo. Sí, nosotros recién ahora estamos saliendo justamente de una reunión de colegios secundarios para seguir impulsando todas las medidas de las tomas. Hay algo que es muy evidente, que este movimiento se va a presentar. Y eso no lo vemos desde el 2018, que fue la gran toma masiva de colegios. Nosotros y nosotros en el día de hoy, nos encontramos en nuestro segundo día de toma, en nuestra segunda noche. A ver, aguárdenme un segundito. Sí, cómo no. Bueno, ahí estamos hablando con Valentina, que nos contaba fuera del aire que estaba justo viajando de vuelta a la escuela desde una de las reuniones de estudiantes. Sí. Sabemos que además... Hoy... No, digo que sabemos que además en este contexto de escuelas tomadas, la organización entre colegios es realmente fundamental y que recuerdo el momento de estar volando de un colegio a otro intentando comunicarnos con las escuelas que están a punto de tomar, cómo lo llevamos adelante para que tenga más fuerza el reclamo, qué pasa acá, digo, constantemente en movimiento y en contacto, ¿no? Y hoy publicamos en nuestras redes una... con preocupación, un video que filmaron los pibes y las pibas allí dentro del Irurtia con la policía ingresando al hall. Valentina, si ya estás de vuelta, queríamos que nos contaras sobre ese episodio y en qué quedó. Sí, en el día de hoy, siendo nuestro segundo día de toma, como dije anteriormente, quiso entrar la policía al establecimiento, siendo eso completamente anticonstitucional y encima totalmente... de persecución política. Perdón, mucho frío. Lo que fue la toma. Pero el punto es el siguiente. Entró la policía en el día de hoy queriendo buscar un hueco legal porque justamente una de las personas de los policías, la reglamentaria, el arma reglamentaria, por ejemplo, dejó un costado a ver si encontraba la posibilidad de entrar porque tenía el arma reglamentaria. A ese nivel estábamos. Claro, claro. Y además, teniendo en cuenta que sabemos que los reclamos de las escuelas vienen... Hablando un poco sobre esta situación, ahora me siento un poco mejor, perdón. Ahí va. Sí, no hay problema. nada, básicamente lo que está sucediendo en ese momento es que la policía intentó ingresar al establecimiento eso, vinieron un patrullero, empezaron a pedir nombres de los alumnos, empezaron a pedir nombres de los padres, empezaron a pedir nombres de las comunidades educativas de quienes estaban en el establecimiento. Siendo que, por ejemplo, no sé, hay colegios como el Padilla, por ejemplo, que intentaron ingresar a la fuerza, a ese nivel. O peor, ahora recién saliendo de la reunión justamente con debido a la toma de lengüitas, básicamente que están llevando patrulleros a ir a tocar timbre todo el tiempo las puertas de las casas de los chicos que están adentro de los colegios. Está hablando de que justamente las familias y los pibes van a tener que pagar $1,000,000 a la costa le dijeron $1,000,000 por día, al lingüita le dijeron $1,000,000 por estudiante. Y después que se iban a hacer las residencias correspondientes para poder sacar a los pies del establecimiento. Nosotros fuimos uno de los colegios que impulsó también la medida porque vemos que era necesario. Justo fuimos el quinto colegio que lo tomó y estamos en un constante movimiento de organización. Es más, en este momento nosotros estamos volviendo a las reuniones y los chicos están comiendo, ya se realizaron para poder hacer el guiso, para poder hacer la comida y estamos también levantando el piso de muchos pibes, bancando, por ejemplo, no sé si cuando vos estabas en esa situación pasada, pero estamos compartiendo que en las reuniones que mínimo son 70 pibes que se quedan a dormir. Un montón, son muchos chicos. Nosotros hicimos asamblea el martes y básicamente por los reclamos de la falta de viviendas, pero no es que queremos una duplicación de las viviendas porque entendemos que estas vienen en malas condiciones, nos llenan, nutren. Entonces queremos justamente con el programa de alimentación escolar que haya comedores gratuitos en los colegios secundarios. Por ejemplo, en el programa de alimentación escolar, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, hasta donde tengo entendido, se sirve tanto la vivienda fría, la vivienda caliente o un comedor. Sino que el Normal 4 es el único colegio que está llegando va a tener un comedor dentro de la escuela donde se sirve un plato de comida totalmente gratuito. Y eso sería la realidad, ¿por qué? Porque te da justamente la posibilidad de alimentarte y de nutrirte como se debe. De la mano de esto, son los problemas de edificios. Nosotros en el libro son cuatro años de edificios nuevos y está saliendo agua de las luces, por ejemplo, todo el tiempo. Hay muchas fallas pluviales, hay muchas fallas de electricidad. El edificio es hermoso, pero está adentro el duro se cae justamente porque no arreglan las goteras. Entonces, Valentina, igual vale decir para nuestra audiencia, bueno, nuestra audiencia en particular quizás conozca la historia de Lirurtia, pero para quienes nos están escuchando y no conocen de la historia de Lirurtia, que ustedes consiguieron, sobre todo las generaciones anteriores que les precedieron, y muchas veces con la toma como recurso de lucha, consiguieron la mudanza que tardó muchos años, a un edificio nuevo, por lo que seguramente para ustedes, más allá de lo que marcás, con otras escuelas están en una situación de privilegio. Pero igual, los otros dos motivos centrales que acabas de plantear parecen ser también los que unen al resto de las escuelas, ¿no? Sobre todo la cuestión de las viandas parece como esencial, ¿no? Y sobre todo lo de las pasantías gratuitas que mencionaste hace un ratito. No es ni siquiera trabajo precarizado, es trabajo gratuito. A ese nivel. No nos van a pagar. Tampoco el Padilla, por ejemplo, le llegaron que los chicos de quinto año tenían que hacer 60 horas laborales en Rappi para entregar y justamente tener pedidos. 60 horas que no se van a pagar, 60 horas que no son las que iban a hacer y son 60 horas que justamente no va a contar como experiencia laboral para el año que viene. Entonces, las cosas cierran bastante, porque algo que estuvimos discutiendo mucho en New York es que, bueno, sí, el conflicto sobre cómo le viene justamente el gobierno de la ciudad, los convenios con las empresas privadas y que vayamos a laborar como Wendy's, McDonald's. Lo único que el Estado que por lo menos está promocionando es la policía de la ciudad, es lo único. Entonces hay que apostar a una discusión donde si queremos plantear un modelo donde, porque yo considero que la educación dejó de ser hace un tiempo sobre eso del modelo de educarnos para la sociedad, es educarnos para el trabajo. Entonces yo por lo menos tengo esa lectura y yo quiero y mis compañeros quieren aprender justamente cómo hacer un CV, cómo dejar en la CV, no sé, como estudiando la tarjeta de crédito, donde sea, no sé, como sacando la tarjeta de crédito, la verdad que no me interesa mucho, porque no sé cuánto voy a poder tener, pero siendo mi generación, pero el punto es que, nada, o sea, queremos aprender justamente sobre el mundo laboral, pero eso no es aprendizaje. Esto es literalmente trabajo gratuito. O sea, van a tener actividades que no los van a pagar, entonces después porque están por todos lados. O sea, en producción yo tengo... Te perdemos un poquito ahí la señal, de paso... Ahí se me escucha. Ahí se te escucha, sí, de paso aprovecho para sumar que, bueno, que en un punto varias de las pasantías, si no todas, en las escuelas no tienen demasiado que ver con lo que se está haciendo, con lo que se estudia efectivamente en esas escuelas, sobre todo en las artísticas, ¿no? Queda bastante más expuesto, que no tienen nada que ver con la formación que tienen. Pero quería preguntarte algo más, como para ir cerrando, que tiene que ver con que, digo, no sé si, no sé qué edad tenés, así que no sé si viviste otra toma de colegios, sí, pero... viví la del 2018 con 13 años. Bien, bueno, entonces... sabiendo de la experiencia de esa toma anterior y seguramente habiendo escuchado de las anteriores, ¿es posible que de parte del gobierno porteño y de la policía también haya un recrudecimiento con el amedrentamiento a los estudiantes? Digo, ¿se evidencia que la situación está totalmente bastante más peligrosa? Sí, totalmente. Pero totalmente. Siempre la persecución existió, siempre en 2018. Bueno, en 2017 al divorcio lo que pasó fue que una persona de la conducción le entregó la llave a la policía. Pero yo creo que la diferencia de acá es que en vez de algo tan sencillo, ¿viste? Como decir, bueno, tenemos más que hablar, vamos y lo solucionamos, que están poniendo una cosa tras otra. Y creo que por lo menos tiene tanto dos motivos centrales. Uno es la desarticulación de los sectores. Pero por otro lado creo que es esa ultraderechización por parte como de ese sector que quiera responder más al cliente común, que sé yo, Bullrich, por ejemplo, con lo que es el protocolo antitomas y demás. Por suerte el protocolo antitomas no avanzó. Hay que ver qué sale este año, porque ya veo que, no sé, dentro de unos días sale un proyecto donde la policía, se vuelve a elevar el proyecto donde la policía pueda entrar. Y eso es posible, es totalmente posible que se vuelva a poner la discusión, y nosotros no lo vamos a permitir. Si llega a suceder, va a ser un flor de bardo. Entonces, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, que es un encrudecimiento, porque las medidas ahora son mucho más heavy, no solamente en cuestiones de amenazas para no ser actores, sino que directamente por el, no sé, hablemos del sector docente, no sé, tipo, el sector docente yo nunca vi hace años que sea una patada tras otra, que si no te encaja una reforma laboral, te dicen que no puedes laburar por el voto inclusivo porque te van a lograr una denuncia, que si no es eso, no te pagan durante un año, y así, y tras otra. Entonces, si no sé, te van a hacer la reforma del estatuto y vas a tener que mandar tus horas. Si tomas una materia de 20 quintas sorteas y te quedas en el logro con Lola, a la zona está súper tras otra, y es durante todo este año. Entonces, creo que tiene que ver con toda una desarticulación totalmente afín a las escuelas y a la educación pública para justamente devolver la educación privada. O sea... seguir fomentando Valentina, una última, que tiene que ver con, bueno, en todas las tomas es histórico que los medios tradicionales juegan un rol en general demonizador, sí. que lo que intentó siempre fue desgastarlos y ahora propicia la represión directa. Una de las cosas que se viene diciendo en estos días es que las tomas de los colegios es de alguna manera el inicio de la campaña de desgaste contra la precandidatura presidencial de Larreta, o algunos van más allá y dicen que es el comienzo de la campaña del kirchnerismo en la ciudad. Nosotros decíamos al comienzo que nos parece más bien que la actitud de la policía es el comienzo de la campaña de la precandidatura de Larreta. Pero ¿ustedes cómo sienten esto? Porque me imagino siempre sucede que en las tomas no son todos del mismo partido político, más allá que tengan una mirada en común. Disculpa. O sea, que tiene un giro partidista, tiene que depende de qué sector es el que esté dirigiendo el espacio. Y que la verdad tampoco está mal, o sea, también es la forma en la que uno se ve representado. Nosotros, por ejemplo, no sé, una de las consignas que está levantando de estudiantes en lucha porque la reta no escucha, y para mí, no sé, y para el resto de mis compañeros, y por eso estamos en la situación en la que estamos hoy, también hay que hablar, por ejemplo, del gobierno nacional, como no centralizar la cuestión entre las retas malo, Cristina es buena y demás, sino que simplemente ponernos y sentarnos a discutir política realmente. que es decir, ok, listo, ¿cómo puede ser un gobierno nacional que dice ser nista, recorte tanta plata en la educación pública, por ejemplo, en salud, y la educación se centraliza más acá? Entonces, yo entiendo igual lo que hablamos de mis compañeros, solamente que creo que las cosas van mucho más allá. Y con lo que dice Cunha, solamente que van a decir eso, por ejemplo, no sé, empezaron a decir que UTE los mandaba, o sea, ni siquiera el cristianismo, no se decían si es UTE, si es Cámpora o lo que sea. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, porque aunque sea por eso, es porque hay un sector representado justamente en un modelo totalmente distinto a lo que es el de los GCA, no sé si total, pero sí, distinto. Y hay colegios en los que no respondemos a esa lógica y creemos que la educación tiene que ser digna a nivel nacional, pero eso también es una discusión muy grande que nos debemos los pibes porteños también. Entonces, nada, no sé, creo que no hay un desacierto con eso, pero no está, no, si fuera así tampoco estaría mal, creo yo, porque también lo que hace es fomentar la teoría de los dos demonios, son ellos o nosotros, y eso creo que es lo que terminó justamente con lo que pasó con Cristina hace poco. Entonces creo que también empieza como a profundizar y se vuelve a poner sobre la mesa una agenda y un discurso que tipo ya desempolvaron hace un tiempo, y que es que, bueno, nada, ellos los kirchneristas están tomando las escuelas, nosotros tenemos que frenarlo, ¿entiendes? Entonces creo que vamos como por esa línea. Claro. Valentina, gracias por esta comunicación. Bueno, sepan que La Retaguardia, que este medio, está disponible para lo que necesiten, así que sí, cuenten con nosotros. Sí, un montón. Ustedes siempre nos recontrabancaron y siempre que les mandé un mensaje, ustedes fueron siempre los primeros que me contestaron. Así que se agradece. Bueno, gracias por eso también. Muchas gracias. Un abrazo grande. No, estamos atentos a cómo sigue. Grande. Valentina es con quien hablábamos. Es una de las estudiantes de la Escuela Rogelio Urrutia, una de las más de 10 escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, y probablemente sean más, porque frente a este intento de desarticular las tomas, esta persecución a los pibes, a las pibas y a las familias, en general el movimiento secundario toma más fuerza, ¿no? La verdad que en ese sentido hay que decirlo. Sí. A mí me pasa que con las tomas de los secundarios, que bueno, uno ya está grande, ¿no? Y bastante desesperanzado, como viendo que aquel plan de cambiar el mundo que tenía mi generación ha vuelto a ser un fracaso, por otras razones que la de la generación anterior, pero hemos vuelto a fracasar. Y que además a eso se suma ver que en general los pibes y las pibas adolescentes por un lado son quienes más sufren las peores condiciones sociales, que van desde el hambre hasta las dificultades para formarse y el acceso a lo laboral, sin dudas. Y por otro lado también me pasa que, bueno, que aparece como contrapeso estas instancias de lucha y esta pibita que con la que hablábamos recién, que a los 13 años ya había participado de una toma, seguramente respaldando de algún modo a los más grandes, ¿no? Porque a los 13 seguro que estaba en primer año, y que hoy es desde esa experiencia una de las referencias que podemos encontrar en la toma en particular de Lirurtia. Y esas cosas dan esperanza, ¿no? Porque bueno, es la generación que tiene en sus manos ahora la responsabilidad de modificar lo más que podamos de la sociedad. Y vemos que los sectores que dan como que quieren cambiar esta sociedad, los sectores más progresistas, la verdad es que van perdiendo su progresismo en el camino, y creo que este gobierno es la prueba más elocuente de eso, el gobierno nacional, por lo que venga desde abajo tiene que ser, en el mejor de los sentidos, explosivo. Tiene que romper con esa conformidad que recorre a las capas de adultos que supieron luchar por un mundo mejor y que hoy se conforman cada vez con menos, ¿no? La Retaguardia. mundo sin esclavos. Bueno, hace poco tiempo, apenas 2 meses, se presentó el mapa de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Se presentó como una herramienta pensada para que quienes quieren denunciar hechos de violencia policial tengan recursos allí a mano, y también como un sitio que permitiera desde lo digital denunciar con facilidad, porque muchas veces mucha gente no sabe qué hacer cuando sufre un episodio de violencia policial y quién acudir, porque no, digamos, lo natural sería que uno fuera a la policía a denunciar algo que le parece que está mal o que es un delito, y cuando el delito lo cometen las fuerzas de seguridad es muy difícil tener en claro a dónde hay que recurrir y a dónde no. Y la verdad es que en poco tiempo han presentado, en 2 meses, una suerte de primer informe, y queremos charlar con Manuel Trufo. Él es el director de Justicia y Seguridad del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que junto a la legisladora Ofelia Fernández, al Movimiento de Trabajadores Excluidos, a los medios Crisis y el Grito del Sur, entre otras organizaciones, están impulsando el mapa de la policía. Manuel, bienvenido al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. Estamos también con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, contanos sobre este primer informe que contabiliza 32 casos de violencia en 2 meses. Está claro que no es que hubo solo 32 casos. Por eso, contanos por qué publican 32 casos de violencia policial en estos 2 primeros meses, que igual es un montón, ¿no? Exacto. A ver, lo que publicamos, obviamente, es, primero hay un universo inicial que son las denuncias que recibimos, ¿no? Que obviamente de la cantidad de casos de violencia policial que se producen diariamente, la gente que denuncia el mapa es una fracción, obviamente, ¿no? Por eso siempre decimos que esto no tiene un valor estadístico, sino que es como un indicador en todo caso. Y de las denuncias que recibimos, además, hacemos un trabajo de triangulación y de chequeo de la información para poder limpiar algunas que, bueno, obviamente hay desde intentos de troleo, digamos, a través de denuncias falsas, hasta otras que quizás no es que sean falsas, pero para nosotros no tienen como los elementos suficientes como para ser visibilizadas, o quizá a veces hay también situaciones en donde no queda muy claro del relato si hubo o no abuso, entonces preferimos no visibilizarlas. De ese trabajo, digamos, de filtrado, por decirlo de alguna manera, estos son los casos que quedaron en estas primeras semanas o 2 meses de funcionamiento. Y después, bueno, hacemos también en el informe algunas secciones un poco más temáticas, como el trabajo que hicimos en conjunto con las trabajadoras sexuales de la comuna de Constitución, los datos a partir de ese trabajo conjunto, ¿no? Que es como otra modalidad, porque no son las denuncias recibidas de personas particulares a través del mapa, sino que es un trabajo más proactivo que hicimos en conjunto con las organizaciones de trabajadoras sexuales para registrar y visibilizar. Y también tenemos un apartado donde relatamos un poco lo que fueron algunas reacciones políticas, ¿no? A partir del lanzamiento del mapa, que también nos parecía interesante compartir. Estamos charlando con Manuel Trufo, director de Justicia y Seguridad del CELS, sobre el mapa de la ciudad. Abro un paréntesis un segundo para despedirnos de nuestra audiencia de la M690, que hoy estamos terminando allí unos minutos antes porque viene el fútbol. Nosotros seguimos a través del aire de La Retaguardia. Manuel, en estos casos que tomaron en el laburo con AMAR no están contenidos en los 32 casos, digamos, es otro rubro sería. Exacto, otro rubro aparte. Bien, y de estos 32 casos, ¿se hizo un laburo más fino de si hay, más allá de la integralidad de que esté la policía de por medio, alguna cuestión en particular que les haya llamado la atención por mayoría, digamos? Sí, están en el informe, están separados, primero con una georreferenciación de algunos casos, que de nuevo, al ser un número tan bajo, es meramente indicativa, ¿no?, de dónde sucedieron algunos de estos abusos, y después también una distinción en cuanto a las modalidades de la violencia. En términos generales, lo que podemos decir, y que era un poco lo que esperábamos, y porque también es un poco el rol que le queremos dar a esta herramienta, es que no son los casos de extrema gravedad, ¿no? Por ejemplo, ejecuciones o personas muertas por la policía. Esos casos en general se visibilizan porque salen a través de los medios de comunicación, y esos son los casos que en general, cuyo registro en general las organizaciones como nosotros mismos del CELS o como Correpi llevamos adelante y las podemos registrar. Ahora, el universo de casos que serían como situaciones menos graves, entre comillas, pero que siguen siendo abusos policiales, y que en general no se denuncian a la justicia, ni salen en los medios de comunicación, y muchas veces no llegan a las organizaciones de derechos humanos porque las personas no lo consideran, digamos, de una gravedad tal como para hacer esa movilización, ese universo de casos está representado en buena medida en lo que fuimos registrando, y nos parece interesante porque nos permite ver eso que de otra manera sería muy inaccesible, ¿no? Manuel, acá Pedro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Quería preguntarte, bueno, por supuesto aparecieron, cuando se presentó el mapa de la policía, aparecieron todo tipo de opiniones, desde la gente que hablaba de la necesidad de que se implemente algo así a nivel nacional, que por supuesto estaría buenísimo, pero que en un principio aparece esta herramienta en la ciudad de Buenos Aires y ya contabiliza estos casos, permite mostrar qué diferentes formas de violencia policial hay en la ciudad de Buenos Aires, y en este caso ya hubo un intento de darlo de baja, ¿no? Digo, para poder clarificarle a la gente que está escuchando y que dice, bueno, ¿qué pasa con esta herramienta? ¿Contabiliza los casos? ¿Se puede sostener en el tiempo o va a haber más denuncias? Digo, en ese sentido, ¿en qué quedó esa situación? Como para poder clarificar ese tema, ¿nos podrás decir? Sí, sí. Bueno, a los pocos días de lanzado el mapa, mes de julio, se presentó desde un sector de que responde a Patricia Bullrich, digamos, del PRO, una denuncia penal contra la legisladora Ofelia Fernández, que es la impulsora, digamos, de esta herramienta, y en el marco de esa denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, bueno, una cosa que no se sostiene desde ningún punto de vista, desde el punto de vista jurídico. Una de las cosas que la persona que hizo la denuncia también pedía era una medida cautelar para que se sacara de internet al mapa hasta que se resolviera la denuncia, digamos, ¿no? Hasta que la justicia se expidiera sobre esa denuncia contra Ofelia Fernández. Afortunadamente, el juez que entiende la causa entendió que esto era en realidad una medida de censura, digamos, ¿no? Porque lo que argumentaban la denunciante es que el mapa estaba promoviendo como un sistema alternativo de denuncias, ¿no? Dando a entender que lo que queríamos es que las personas no denuncien en los canales institucionales, sino que lo hagan por otro lado, cosa que es una mentira manifiesta, porque justamente una de las funciones del mapa de la policía es asesorar a las personas que quieren hacer alguna denuncia formal, ¿no?, a nivel judicial. Entonces no es que estamos promoviendo otros canales de denuncia, sino que estamos sumando a los canales de denuncia formal los canales de visibilización de algunas situaciones que quizá hay personas que no quieren hacer una denuncia ante la justicia, sino que lo que quieren es visibilizar un caso o que tienen algún material fotográfico, fílmico, y lo quieren poner en circulación. Esto lo entendió así el juez y entonces rechazó ese pedido, esa medida cautelar de dar de baja el mapa, y el mapa entonces nunca dejó de funcionar y sigue funcionando. La causa penal contra Ofelia sigue abierta, no ha sido cerrada todavía. Nosotros pensamos que la tienen que cerrar en breve, porque no hay ningún elemento para sostener que haya ningún tipo de delito que haya cometido la legisladora, pero bueno, por ahora está abierta la causa. Luego de eso no hemos recibido ningún intento más de censura o de limitar el trabajo del MAPA. El viernes, y con esto cerramos, Manuel, porque estamos sobre el cierre del programa, el viernes pasado en un colegio de San Isidro compartimos una charla en la que estuvo Pedro representando a la retaguardia y estaba Ofelia Fernández también en la mesa, y surgió la demanda, digamos, de la población escolar allí, de los vecinos de San Isidro, diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener una herramienta aquí con la complejidad de la policía local y la policía bonaerense? Y obviamente Fernández tiene la limitación de su alcance como legisladora porteña, ¿no? Pero el CELS, como organismo de derechos humanos y con tanto prestigio, tiene como plan, tiene planificado que el MAPA pueda ir trascendiendo las fronteras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre todo digo esto para no quedar atrapado en una herramienta tan valiosa en la cuestión partidaria, cuando aún sabiendo que en la Ciudad de Buenos Aires seguramente la policía es más brava, bueno, qué sé yo, si la comparamos con la bonaerense quizás no sea tan así, ¿no? ¿Hay un plan en este sentido o es ir viendo en la medida que se pueda generar desde la sociedad? Sí, no cabe duda que sería interesante y muy necesario, porque está claro que no se trata de problemas circunscriptos a la policía de la ciudad, ni mucho menos. Hay un problema de recursos y de logística, en el sentido de el tamaño que tiene la provincia de Buenos Aires, y donde seguramente, y de hecho algunas conversaciones que está empezando a haber, se debería avanzar más bien por municipios, ¿no? Más que a nivel provincial, donde además no solo la dispersión geográfica es muy, muy, muy compleja, sino que también es más complejo que en la Ciudad de Buenos Aires la cuestión de la cadena de mandos, el hecho de que hay un gobierno provincial y un Ministerio de la Seguridad provincial, pero también los municipios tienen mucha incidencia en cómo funciona la seguridad, ¿no? Lo cual complejiza ya también esa cadena de mandos política. Yo lo que veo más factible es comenzar a nivel municipal, pero de todos modos ahí siempre lo que se necesita son actores locales, digamos, que puedan hacer esa motorización y sobre todo el sostenimiento de esto, porque esto requiere como un trabajo muy sistemático de sostenerlo, y entonces ahí se necesita gente que lo pueda hacer. Hay algunas conversaciones al respecto, pensando más en esta idea de que pueda hacerse desde el nivel municipal, ¿no? Y quizá irse replicando más a esta escala que pensando en un mapa de la provincia, que es algo que me parece bastante complejo, ¿no? Bueno, te agradecemos este contacto con la retaguardia para dar este primer informe. Seguramente vendrán nuevos informes y estaremos en la retaguardia dándolos a conocer. Manuel, un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Manuel Tufro es director de Justicia y Seguridad del CELS, ha pasado por aquí por la retaguardia para darnos algunas particularidades, diría, algunas profundizaciones de lo que es este primer informe del mapa de la ciudad. Pasadísimos, Fer. Pasadísimos, exactamente. Mira, escucha. Nos anuncia el cierre de este programa y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, dale. Así, corriendo, a ver si volvés al estudio. Vuelvo al estudio la semana que viene. Guadísimo. Igual te digo, estoy cómodo acá, ¿eh? Sí, no tengo dudas, ¿eh? Chau.